Carolina es vecina de Zona Norte, está acá en la municipalidad y te quedaste con las ganas de poder hablar con el intendente. ¿Qué le querías decir? Buen día. Sí, buen día. Y yo más que nada porque también vengo por un reclamo de reubicación. No soy de Casi Tampín, soy de al frente, o sea, barrio aledaño, se dice, que sería Zona Norte, principio de Zona Norte. Yo también me inundé, a mí también me llevó la costa de rodilla, perdí todo, y no solo una vez, varias veces. Y la verdad que me siento abandonada por el Estado, por la municipalidad, por todo, porque siempre es la ayuda para otra parte y no para mí también. Siendo cosas que a mí también me perdí todo, que a mí también me afectó. Y así que venía a hablar, quería hablar y exponer mi situación porque es distinta a la de ellos, porque a ellos los ubicaron o lo van a reubicar y yo estoy al frente. Es distinta, pero es la misma, porque se inundan igual que los que están enfrente. Sí, sí, nos inundamos igual porque están enfrente, el agua también entra por el baño, por todo, y es lo mismo, sí. Igual te vas a quedar a ver si podés hablar. ¿Esta ayuda que está dando el municipio de 5.000 pesos le sirve o no le sirve? A mí es muy poco lo que me sirve, porque si fueran a mi casa, o sea, no es mi casa, es casa de mi madre, o sea, prácticamente yo estoy en la nada. Y sí o sí necesito mi casita y necesito materiales, si yo quiero seguir estando ahí o poder por lo menos tener un techo donde vivir, necesito arreglarla, porque me entra por las paredes, me entra por el baño, por la puerta, por el techo, por todos lados. Tú decías que no es la primera vez que te pasa esto o que les pasa esto de ser de estar inundados. Es un barrio que nosotros venimos diciendo desde nuestro medio está olvidado, pero también está un poco acostumbrado a esto de que cada vez que llueve tienen estos problemas. Sí, y cada vez que llueve uno está a la expectativa de si levantar las cosas, y yo en mi caso estoy sola, vivo con mis dos hijas y por ahí se me hace difícil levantar la ladera o lavarropa o lo que es lo de más valor que tengo para que no se me rompa, pero en este caso no pude. Si pudieras hablar con el intendente, ¿qué le dirías puntualmente? Y que me dé una mano, que me ayude por mi casita. ¿Sí? Gracias, Carolina. Señora, buen día, ¿cómo es su nombre? Hola, buen día. Silvia es mi nombre. Silvia, cuéntanos su situación. Mire, mi situación, yo soy de ahí del barrio, vivo en la calle Duval, o sea que viene a ser enfrente del barrio Pinque, del barrio en el que piden la reubicación. Yo no quiero reubicación porque yo compré mi terreno hace 27 años ahí en el barrio, hice mi casa con mucho sacrificio, y bueno, desde hace 15 años he empezado esto de las inundaciones, que antes no empezaban, y justamente empezó a inundarse todo después que hicieron el barrio ese. Así que no sé cuál será el motivo, no quiero culpar a los del barrio, pero se empezó a inundar ahí el lugar desde ese entonces. Desde ahí a acá llevamos 4 inundaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que se rompe todo cada vez que se inunda. Gracias a Dios yo tengo el terreno bastante alto y 2 veces se me inundó todo. En esta última no, pero sí me llega hasta la puerta, poniendo las compuertas, disparando, atento al pronóstico de lluvia para ver qué es lo que hacemos. Y bueno, necesitamos, yo en particular lo que necesito, y muchas vecinas que somos, muchos los de ahí del barrio, nada más que no sabíamos de esta reunión, queremos que por favor hagan obras, que tomen en cuenta esas, son 4 cuadras desde la Antártida Argentina hasta la Stieven, que necesitamos que hagan obras sobre la Duval, que por favor, que se pongan y miren, que pongan un poquito los ojos en ese barrio, que estamos tan cerquita del centro, estamos a escasas 12 cuadras del centro y estamos tan abandonados que no tenemos iluminación en la calle, no tenemos cordón cuneta, no tenemos asfalto, no tenemos nada. Y bueno, y pasa esto de las inundaciones. Cuando se hicieron que ayudaron en todos los barrios que hicieron, no me acuerdo bien cómo se llamaba esos planes que ayudaban a arreglar todas las viviendas en todos los barrios de Santa Rosa. Romeva, está diciendo usted. Sí, algo así era. Bueno, que hacían las obras, que le hacían gas, baño, a lo que necesitaban, ¿cierto? Los mejoramientos habitacionales. Se hizo en toda la ciudad de Santa Rosa. Y nosotros no sabemos el por qué hasta el día de hoy quedaron 3 manzanas ahí en nuestro barrio que no hicieron mejoramiento, que fue entre la calle Maipú y Stieven y Mendoza y Duval. Fueron solo 3 manzanas de toda la ciudad que no hicieron esos mejoramientos. Hasta el día de hoy no sabemos por qué. Nosotros lo que necesitamos es que hagan obra para que se desagote el agua que viene por la Duval, que si toman en cuenta, la calle Gobernador Duval es de desagote de casi media ciudad, porque todo lo que baja del norte de la ciudad, lo que entra por Santa Cruz, lo demás baja todo por la Duval, porque para este lado del centro no puede pasar porque las vías son más altas, entonces lo que es de las vías a la Duval y desde el norte a la Duval, todo tiene el desagote por la calle Duval. Y por eso es que sufrimos estas consecuencias. Y son tan solo 4 cuadras de obra que hay que hacer, que es entre la Antártida Argentina y el Stieven. Por eso es que yo vengo a reclamar eso. Que por favor se pongan a mirar un poquito en la situación que estamos viviendo. Bueno, Silvia, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.